Diario del Futuro. ...40 minutos después de la una de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock con Diario del Futuro. Y otra de las noticias de ayer fue que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a la Casa Rosada por segunda vez en esta nueva etapa después de su cirugía y su reposo. Lo había hecho hace 2 semanas para tomar juramento de Kapitanich, de Kichilov y del ministro, el nuevo ministro de Agricultura, Casamiquela. Y en este caso la excusa fue la misma: tomarle juramento a nuevos funcionarios. María Cecilia Rodríguez ocupa desde ayer la cartera de seguridad, y Juan Carlos Molina, un sacerdote, será el responsable de la Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, que en realidad, aunque va a mantener ese nombre, Cedronar es el coso, se quedaría solo con la primera mitad, con la parte de prevención de la drogadicción, no la parte de lucha contra el narcotráfico, que va a pasar a depender exclusivamente del Ministerio de Seguridad. La ceremonia fue muy breve y se redujo a lo estrictamente protocolar, aunque como siempre en estos casos hubo, digamos, paso de comedia. Paso de comedia. No fue totalmente protocolar en el sentido de que fue seria, a pesar de que no hubo un discurso y de que fue muy breve, como decíamos. Primero, también hubo mucha emoción en ambos funcionarios, jóvenes los dos, 40 y pico de años ambos. A los dos se los veía nerviosos, y al sacerdote, a Molina, hasta un poco tímido. Cuando le tocó subir, estaba como se tapaba la cara con las manos. Tenía sus nenas ahí, como Tenía Sandra. Sus nenas, le gritaron cosas desde las primeras filas de la platea. La presidenta se le iba a decir hasta, más respeto. Hasta Cristina se más respeto nerviosa, que están los obispos, claro. Dijo, porque había representantes de varias religiones durante el acto. Más allá de la cuestión formal, que viene ahora un Cedronar encargado de hacer mucho trabajo territorial con los sectores más vulnerables de la población, y un Ministerio de Seguridad que va a seguir girando en torno a la figura del secretario Sergio Berni, que es claramente el hombre fuerte de ese ministro. María Cecilia Rodríguez lo conoce y ha trabajado con él tanto en la cartera de Desarrollo Social bajo la órbita de Alicia Kirchner como en el Ministerio de Seguridad hasta hace unos meses, cuando todavía estaba Nilda Garré. ¿Quiénes estaban hoy en La Rosada? Hoy en La Rosada estaba casi todo el gabinete, con un par de excepciones nomás. Estaba Berni, estaba el Cuerdo Larroque. ¿Estaba el Padre Pepe? Sí. Estaba el Padre Pepe, sí, compañero aquí en la radio. Había representantes de distintas religiones. Estaba Puricelli, algo que llamó la atención. No siempre los ministros salientes forman parte de la ceremonia de los que vienen después. Y después de, y más allá de lo que fue el acto de hoy mismo, lo que queda por ahora por venir en seguridad, según comentaba hoy con algunos funcionarios del área, tiene que ver con un ministerio que va a hacer mucho hincapié en la colaboración con otras agencias del Estado, tanto, como decíamos, la Cedronar, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, y con mucho trabajo puesto en lo que tiene que ver con prevención y no tanto con la intervención de las fuerzas en el lugar de los hechos una vez que ocurre el delito. Vamos a esperar a terminar de ver cómo se terminan de conformar los equipos, pero Rodríguez va a llevar a seguridad a gran parte del equipo que trabajaba con ella hasta ahora en la Secretaría de Coordinación Militar ante Emergencias en el Ministerio de Defensa. También se cree que el que era hasta ahora el subsecretario de Prevención del Delito, un tipo llamado Ruiz de apellido, que era prácticamente la mano derecha de Sergio Berni, va a ocupar una secretaría, va a ser ascendido, va a ganar espacio en el organigrama del ministerio. Para redondear lo que fue la actividad de ayer en Casa Rosada, después del acto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo una serie de reuniones, primero con el titular de Brida, con Carlos Bulgheroni, y luego con un representante de una empresa china que se llama CEMEC, que significa algo así como Chinese Machinery Engineering Corporation, o sea, Corporación de Maquinaria e Ingeniería China, o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque se va a anunciar el día de hoy una inversión de esta empresa china por alrededor de 2.500 millones de dólares, 2.470 millones de dólares para obras en el Belgrano Carga, la línea, digamos, la red de transporte ferroviario de carga que atraviesa 16 provincias del país y que se está buscando reactivar como forma de volver más competitivas a las economías regionales para abaratar los costos. Se sabe que el tren es mucho más barato que los camiones a la hora de transportar mercaderías en distancias largas. Así que ese va a ser el anuncio. Dicen que podría haber también hoy, en el transcurso del día de hoy, otro anuncio importante sobre el tema petróleo y sobre el tema Vaca Muerta, con otro grupo chino que estaría interesado en ingresar en ese yacimiento. También hoy Pemex confirmó su interés en Vaca Muerta, con lo cual siguen habiendo buenas noticias para Miguel Galucho. Y mirá justo lo que se viene a perder Furfano, ¿no? Claro, todo para él. Y buenas noticias también para cubrir, que no nos van a dejar terminar la semana tranquilos, parece.